Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. El día de hoy estamos muy contentos de que estés escuchándonos. Hoy hablaremos sobre el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Tenemos invitados muy especiales, así que te invitamos a que te quedes con nosotros. Yo soy Marijo Muñoz. Hola, buenos días, yo soy Rosy Vite y agradecemos el apoyo constante de Andrés de Jesús Chuchín, recordándote que estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de radio ubicadas aquí en Jalapa, en Clavijero número 24, y también comentarte que estamos haciendo transmisiones en vivo mediante la cuenta de Facebook de Radio V, así que bueno, puedes buscar en Facebook Radio V para que veas, bueno, también cómo se hace un programa de radio un poquito detrás de cámaras. Y bueno, recordate que puedes seguir nuestras redes sociales, Facebook, Centro Centinela CENDIU, en Twitter nos encuentras como @CENDIU, en Instagram como @CENDIU-V, y bueno, también si tienes algún comentario sobre el programa, alguna propuesta de algún tema, puedes hacerlo mediante el correo naturalmenteuniversitario@hotmail.com. Te recordamos la línea telefónica por si quieres mandar saludos, hacer alguna pregunta sobre el tema que ya nos comentaba Marijo, es el 2288-175117, y bueno, mediante WhatsApp al 2281-040477. Y bueno, los queremos invitar, el CENDIU y la Facultad de Psicología te invitan a conocer los módulos en Salúdate, los cuales ofrecen 4 ejes sobre salud: salud sexual y reproductiva, mental y psicológica, nutrimental y física. En estos podrás encontrar información de cómo mantener y mejorar tu salud aprovechando los recursos con los que ya cuentas. Además, podrás participar en la pared del autocuidado Comienzo por mí. Así es, y bueno, como parte también de estas actividades de la campaña que nos acaba de platicar Marijo, que es Comienzo por mí, te recordamos que tenemos una actividad el próximo 17 de octubre en las instalaciones de la Facultad de Arquitectura. Esto es el Cine Debate, ¿qué pasa si te pasas?, el cual consiste en la proyección de cortos alusivos al tema de prevención del consumo de drogas y, bueno, posteriormente precisamente un análisis de este tema. Entonces te reiteramos, el próximo jueves 17 de octubre en las instalaciones de la Facultad de Arquitectura, de 12 a 14 horas, la entrada obviamente es libre, y bueno, te invitamos a que asistas. Esto va a ser en el aula verde o en el audiovisual, que también se le conoce así en la Facultad de Arquitectura. Y la frase del día de hoy: que no te dé pena, 30 minutos pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Quiérete y cuídate. Comienzo por mí. Y bueno, como cada semana tenemos las efemérides que corren a cargo en esta ocasión de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. El 30 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Traducción. El 1 de octubre es el Día Internacional de las Personas de Edad. El 2 de octubre es el Día Internacional de la No Violencia. El 5 de octubre se conmemora el Día Mundial de los Docentes. Y la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, menciona que del 30 de septiembre al 4 de octubre se conmemora la 57ª el 57º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud. Según el sitio web de la Organización Mundial de la Salud, el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, que se celebra en todo el mundo, cada mes de octubre, contribuye a aumentar la atención y el apoyo prestados a la sensibilización, la detección precoz y el tratamiento y los cuidados paliativos. El cáncer de mama es, de lejos, el más frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. En los países de ingresos bajos y medios, su incidencia ha aumentado constantemente en los últimos años debido al aumento de la esperanza de vida y de la urbanización, así como a la adopción de modos de vida occidentales. Para platicar ahora sí en el tema sobre el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, tenemos como invitado al doctor Tomás Gerardo Hernández Parra, del área de ginecología y obstetricia de la Clínica Universitaria de Salud y Reproductiva Sexual de la Universidad Veracruzana, así como a Itzel Contreras García, alumna de la licenciatura en Relaciones Industriales. Bienvenidos. Bienvenidos. Ya, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias. Y bueno, doctor, ¿nos podría explicar qué es el cáncer de mama? Bueno, para hablar del cáncer de mama, bueno, pues hay que entender primero qué es el cáncer, ¿no? El cáncer es el resultado de mutaciones en los genes de las células, en este caso de la mama, que trae consigo un crecimiento incontrolado de estas células. Y que en el caso del cáncer de mama es más frecuente en los ductos y en los lobulillos, donde se forma la leche y en estos conductos sale a través del pezón. Y por lo tanto, por ser glándulas, es un cáncer que aparece en glándulas, son adenocarcinomas. ¿Qué relación existe entre los estilos de vida, el aspecto genético y, con el cáncer de mama? Sí, esto es muy, muy, muy interesante y pues, se tiene que hablar y lo debemos de conocer todos los universitarios para que seamos promotores de la salud. Los estilos de vida, por supuesto, son factores importantes en la presencia de estas mutaciones celulares, ¿verdad?, que pueden causar tumores malignos. Hay que recordar, entre paréntesis, que hay tumores benignos, que no es cáncer, y tumores malignos, que sí lo son. Comentábamos la alimentación. La alimentación se ha occidentalizado. En Japón, la prevalencia del cáncer de mama es bajo, pero las mujeres japonesas que se van a Estados Unidos vemos que hay un aumento de la presencia de este cáncer, ¿no? Y bueno, pues nosotros no, pues qué podemos decir, somos vecinos y por lo tanto la alimentación pues es muy parecida a la norteamericana y con ello pues también ya el cáncer de mama ha superado inclusive al cáncer cervicuterino. Así es, platicábamos precisamente ahorita fuera del aire con el doctor esta parte de la alimentación, pero también la parte genética, claro. Porque muchas veces consideramos que si un familiar de línea directa, como me explicaba el doctor, padeció cáncer, casi es ya más. Creemos que ya lo tenemos, sí, ¿no? Sí, sí, gracias por la observación. Efectivamente, no solamente es la alimentación, son muchas cosas, ¿no? La obesidad, el sedentarismo, la ingesta de alcohol, son muchos factores que pueden predisponer al cáncer. Y uno que siempre lo tenemos todos presentes es el factor hereditario. Si la mamá, sobre todo en primer grado, ¿no? Ya si es la prima de la abuelita, pues no se toma en cuenta, pero la mamá, las hermanas o las hijas, sí, hay una relación. Pero a diferencia de lo que pudiéramos creer, no es tan... tan importante, solo se habla de un 15% que tiene relación a estas mutaciones por factor hereditario, que es importante, ¿no? No lo podemos, no les estoy diciendo con eso que no nos preocupemos, ¿no? Obviamente una mujer con esos antecedentes se debe de vigilarse mejor. Pero muchas de estas mutaciones genéticas que les comento son debidos a la edad. Los genes que hacen, bueno, los genes, el proceso de crecimiento, muerte de las células está bien definido, pero con las mutaciones genéticas que pasa, pues todo ese proceso se forma un caos y las células crecen así y se inmortalizan, invaden incluso órganos diferentes a la mama, ¿no? Yo tengo la pregunta. Sí. Sabemos que el estrés es un factor ya de muchas enfermedades. Uh-huh. Entonces, ¿el estrés también puede ser causante de procrear un cáncer de mama en este caso? Mira, el estrés pues ya forma parte de nuestro modo de vivir. Y el estrés por sí solo, yo te diría que no. Pero ¿qué pasa con el estrés? Pues de que nos provoca la ansiedad por comer cosas que no son las más alimenticias, nos provoca beber alcohol en cantidades que no son adecuadas. ¿Más? ¿Sí? Entonces, el estrés sí puede desencadenar que estos factores modificables, es decir, nosotros sabemos qué es lo bueno, la mayoría de nosotros sabemos qué es alimentarnos bien y que sabemos que el ejercicio es importante y que debemos estar en peso, por el estrés, pues lo olvidamos, lo dejamos a un lado y hacemos y comemos y tomamos, fumamos inclusive. Aproveche para decirlo, ¿no? No quiere decir con esto que pueden fumar, pero no hay relación entre el tabaco y el cáncer de mama. Pero no quiere decir que fumen, ¿eh? No, de mama, fumen, pero de mama, mira, no, de otros sí. No, para nada. No, no, si algo una mujer no debe de hacer, ni un varón, pero muchísimo más una mujer, es fumar, ¿no? Pero sí lo comento, ¿no? Entonces sí, en ese es el punto, ¿no? Ahora, por sí solo, pues... Okay. ¿Sí? Yo también tengo otra pregunta. Dígame. Por ahí. Si el índice es tan alto y luego cada vez es en personas más jóvenes, ¿por qué esperar hacer la mastografía hasta los 40 después? Bueno, mira, este punto de corte de los 40 años, pues es una... ahora sí se le ocurrió a las organizaciones que ven todos estos problemas de cáncer de mama. ¿Por qué? Porque la mastografía, para comenzar, no es simplemente una radiografía, ¿no? Se utiliza mucho más radiación, y la radiación es precisamente muchas radiografías en el tórax de mujeres pueden predisponer la presencia de cáncer de mama, es decir... Okay. No es conveniente, ¿no? La radio, el ultrasonido, por ejemplo, no afecta. Eso ya está bien, bien establecido, ¿no? Pero la radiografía sí. Muchas radiografías te pueden llevar a un cáncer. Y las mastografías, pues es radiación. No se puede a una joven que no tiene factores de riesgo sana indicárselo. Sí, ahorita pues el punto de corte, como decimos, son 40 años. ¿A quién está indicado hacerlo antes? A quien su mamá, su hermana, ¿sí? Tuvieron cáncer. ¿A los qué? ¿A los 42 años? Ah, pues a los 32 años hay que hacerle mastografía a esa paciente. ¿Sí me explico? Claro. ¿Sí? Doctor, platicábamos ahorita la parte, digamos, pues preventiva de cómo cuidarnos, de cómo cuidar la alimentación, el deporte y toda esta parte, ¿no? Uh-huh. Y un papel muy importante en este tema es la parte de la autoexploración mamaria. Ok. ¿Qué hay de eso? Y también, bueno, ¿cómo se está trabajando para fomentarla, para hacer mucho hincapié en realizarla? Sí, mira, la autoexploración mamaria, por supuesto... Es importante y es necesaria. Lo ideal es de que lleven ustedes las mujeres, nosotros también, porque para esto déjame contarte que el 1% de los cánceres es en varones, ¿ok? Entonces, pues también tenemos que llevar una vida sana, ¿verdad? Y, claro. Y no abusar de la comida grasosa, el alcohol, tenemos que hacer ejercicio. Entonces, me decías que... La autoexploración. La autoexploración, tanto hombres como mujeres lo platicábamos. Tenemos que reconocer nuestro organismo, ¿sí? El tocarnos, ¿sí? Es importantísimo, ¿no? Nosotros los varones debemos de autoexplorarnos nuestros genitales, ¿verdad? Y también las mamas, ¿sí? La exploración que, la autoexploración que como médicos nosotros fomentamos, que cada mes se debe de hacer toda mujer, y que la recomendamos se la hagan, que no sea antes, durante ni inmediatamente después de las reglas, sino después. Ya qué pasó, okay. Y que no ha llegado. ¿Para qué? Para que no moleste, porque la turgencia uh-huh. mamaria de la propia regla. Y pues hay un procedimiento, ¿sí? Hay varios procedimientos en lo cual nosotros, o cada uno de ustedes, yo también al autoexplorarme, debo de buscar qué bolitas, tumoraciones, qué debo de buscar viéndome al espejo, que no se vea sumido, que no se vea edema, ¿qué significa eso? Como piel de naranja, que no haya una zona enrojecida, caliente, dolorosa. Tenemos que buscar en este hueco axilar, en la línea axilar anterior, pues de que no se palpen ganglios. ¿Qué es esto? Pues frijolitos, ¿no? Uh-huh. Huesos de limón, igualmente, en arriba y abajo de la clavícula. ¿Sí? Eso tenemos que hacernos cada. ¿Sí? Eso es el inicio. Cada mes. Y el médico debe de ofertarla a toda mujer que tenga más de 25 años. ¿Okay? ¿Ok? O, por supuesto, una joven de 23 me dice, doctor, te traigo una bola, pues tengo que revisar, ¿verdad? Sí, claro. ¿Sí? Tengo una pregunta sobre ya el tratamiento. Sabemos que el tratamiento que llevan las personas cuando tienen cáncer, pues es mediante radioterapias y quimioterapias, ¿no? Sí. Pero también está como que ya muy en tendencia lo que es la medicina alternativa, bueno, desde atrás. Entonces, ¿podrían las personas como reforzar su tratamiento o no pueden? O sea. Bueno, mira, aquí ya para hablar de tratamiento tenemos que hablar de diagnóstico, ¿no? Y de las estadificaciones, ¿sí? ¿Qué significa esto? Un tumor no nada, el cáncer de mama no solamente es un tumor, ¿sí? Uh-huh. Son muchas cosas más, y de ese tumor tenemos que saber su grado, es decir, si las células cancerosas se parecen a las normales o definitivamente no, esa es una. Si están localizadas en el ducto o en el lobulillo o ya salieron de ese espacio, ¿sí? Y los ganglios linfáticos, los senos, toda la linfa y la sangre pasa por, obviamente, pues, la linfa por los conductos linfáticos, que sirven como filtros para detener infecciones, ¿ok? Uh-huh. Y por eso los exploramos, ¿verdad? Entonces, depende de muchos factores el estadio, y obviamente si el cáncer ya se fue a otro órgano, huesos, hígados, cerebro, pulmón, ¿sí? Okay. En esos casos, pues ya estamos hablando de un estadio 4. Uh-huh. Muy difícil. Pero en los primeros estadios, pues se utiliza la cirugía en primer lugar, porque lo primero que necesitamos es la biopsia, es decir, lo que nos dice es cáncer, es la biopsia, no hay de otra, ¿no? Bueno, obviamente vemos bolas, vemos una bola de como pelota de ping-pong o de incluso de béisbol, pues ya sabemos que agua pasa por mi casa, ¿no? Pero el diagnóstico es la biopsia, ¿no? Uh-huh. Y dependiendo del estadio será el tratamiento, solamente quirúrgico, si sacamos no hay ganglios con presencia de las células, si quitamos el tumor y los bordes están libres, pues hay que vigilarla. ¿Por qué? Porque el cáncer puede recidivar. ¿Qué significa? Ya saliste de esta, pero hay que vigilarte, ¿okay? Okay. Porque puede regresar. Y en cuanto al tratamiento alternativo, pues, ¿qué te puedo decir, no? Pues hay el oncólogo, que pues es realmente el cirujano oncólogo, el ginecólogo oncólogo, quimioterapia, el oncólogo que da la quimioterapia, pues es el que te puede decir sí o no a tratamientos alternativos. Ok, listo. Es un tema bastante extenso y bueno, ahorita vamos a dejar algunas preguntas para regresar. Sí. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Les recordamos que estamos platicando sobre Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre. Y también reiterarles, si quieren comunicarse para hacer alguna pregunta, para que el doctor pues la responda o algún comentario precisamente, pueden comunicarse al 2288-175117 o mediante WhatsApp 2281-040477. Vamos a una pausa y regresamos. La promoción de la salud favorece el desarrollo humano en la medida que aporte reflexión sobre el autocuidado. De esta manera, se aumentan las opciones disponibles para que la gente pueda ejercer un mayor control sobre su salud, el medio social y natural, y así opte por todo aquello que propicie la salud y bienestar. Carta de Ottawa, 1986. ¿Y tú, estás comprometido con tu salud y bienestar? Comienzo por mí. Listo, estamos de regreso en Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos y te reiteramos el tema del día. Es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Tenemos como invitado al doctor Tomás Gerardo Hernández Parra, del área de ginecología de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, y también a la estudiante de la licenciatura en Relaciones Industriales, Itzel Contreras García. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 2288-1751-17 y también a través del WhatsApp 2281-040477. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo a través de la página de Radio UV y bueno, la estamos compartiendo a través de nuestras redes sociales en Facebook, Centro Centinela Sendiu. Nos pueden mandar también un Twitter, @Sendiu, o también por Instagram nos pueden seguir a través de la cuenta de @Sendiu-UV. Así es. Y bueno, antes de continuar con la entrevista, queremos dar algunas preguntas precisamente que se están haciendo mediante las transmisiones. Es por parte de la señora Teresa Flores. Y bueno, antes que nada queremos felicitar al doctor, porque ya nos dijo la señora Tere que el día de hoy es su cumpleaños. Muchísimas gracias. Muchas felicidades. También por estar hoy con nosotros. Ese es su regalo, doctor. Y bueno, aquí ella menciona algunas preguntas que ya platicábamos fuera del aire. Y ella menciona tres. Dice, una paciente con cáncer de mama puede quedar embarazada durante el tratamiento de quimioterapia y radioterapia, dice, de ser afirmativo, ¿cuáles son los riesgos para el feto y la madre? ¿Quiere que lance las tres, doctor, o una por una? No, yo creo que una por una. Ok, perfecto. Mira, en este caso, no, la probabilidad, bueno, no debe de embarazarse, ¿no? No debe de, quien está en estos tratamientos por ningún motivo, ¿no? Sí. Quien tiene cáncer de mama no debe de embarazarse, ¿no? Hablar de esto es muy, muy, muy, muy triste, ¿no? Pero he conocido casos de mujeres con cáncer de mama que dicen, no, yo quiero embarazarme. Porque, pues, ¿qué? Y lo único que pasa es de que el pronóstico es peor para ella y no vamos a lograr nada, ¿no? Es decir, ni bebé ni mamá. Entonces no debe de embarazarse por ningún motivo, ¿no? así. No hay pretexto, no debe de ser, ¿sí? El panorama no es bueno. La siguiente pregunta es, ¿deberían considerarse las pruebas genéticas en mujeres que padecen cáncer de mama? En caso afirmativo, ¿qué pruebas hay disponibles en nuestra ciudad? Bueno, sí, por supuesto, ¿no? Si ya hay diagnóstico, hay que hacerlas. En el caso de pacientes con factores de riesgo, sobre todo genéticos, ¿no? Lo que platicábamos de muchas hermanas y mamá, pues sí, habría que buscar, ¿no? Mutaciones genéticas, el BRCA2, déjame checarlo, por favor. Sí, BRCA1 y 2, ¿ok? Y ya en pacientes con diagnóstico de cáncer de mama hay que pedir el inmunohistoquímica y hay que pedir hibridación fluorescente in situ, ¿sí? Y una prueba que se llama Spotlight, ¿sí? para ciertos marcadores genéticos. Y dependiendo de esos marcadores genéticos, esto ya ahí es en donde entramos en las cosas medias complicadas, ¿no? Ajá. ¿Sí? Los tumores malignos, el cáncer, en este caso el cáncer de mama, pueden tener receptores para estrógenos o no tenerlos, para progesterona o no tenerlos, para HE2 o no tenerlos. Y dependiendo de eso, es el manejo que el oncólogo da a la paciente. Sí hay que hacerlas, ya con el diagnóstico de cáncer de mama. En la ciudad sí las podemos solicitar. No les mentiría si les digo las hacen aquí o se mandan a pedir a otras ciudades más grande como puede ser Puebla, ¿no?, la Ciudad de México, pero de que se hacen y se deben de hacer, ¿no?, para dar un tratamiento adecuado. Así es. Doctor, bueno, platicamos ya un poquito de la parte de los estudios, que es uh-huh. importante, y como hace rato Marijo comentaba esta parte de la edad, ¿no? Porque a veces, sí. al ser ya un índice alto, sí. uno desearía, pensaría, claro. pues tengo que correr a hacerme algo, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Qué pasa en ese aspecto? Muy bien. Mira, las pacientes jóvenes, como platicábamos ahorita, las pacientes jóvenes es raro el cáncer de mama, a los 35 años o menos, se dan casos, por supuesto, pero es raro. Por eso, bueno, nosotros cuando encontramos alguna anormalidad, bien dicho, ¿no? Porque decimos tumor y ya piensan en cáncer. Tumor puede ser benigno, ¿sí? ¿Sí? Hay padecimientos que una mastopatía fibroquística, ¿sí? Un quiste de ovario. En pacientes jóvenes, un ultrasonido es lo que indicamos. Y si nosotros vemos que efectivamente es un quiste, que es un quiste, es una bola llena de líquido, pues ¿qué hay que hacer? Pues, dependiendo del tamaño, bueno, se puede hacer diagnóstico con punción, con aguja delgada o aguja gruesa, uh-huh. ¿sí? Y dependiendo de lo que nos reporte, tratarla. La mastografía, ya lo decíamos, a partir de los 40 años, toda mujer con antecedentes o sin antecedentes, con una vida y alimentación adecuadas, delgada en su peso, toda debe de hacerse el primero a los 40. Y si está bien, el reporte es bueno, es decir, un BI-RADS 1 o 2, pues cada 2 años, ¿sí? Importante, esto sí me voy a permitir decirlo, la mastografía debe de hacerla alguien certificado en hacerlo, ¿sí? Más vale invertirle a una buena mastografía que hacerse una mastografía muy barata que no nos dice absolutamente nada, ¿no? Que es un virracero que queda en, pues no encuentro nada. Pero nada, ni bueno ni malo, ¿ok? Ok. Entonces, esa es una súper recomendación. Una buena, con un buen radiólogo que esté certificado en hacer estos estudios. Muy bien. En el caso de tener más de 40, uh-huh. ¿el ultrasonido también es recomendable? ¿O dependiendo, ya? Sí. Generalmente la mastografía y el ultrasonido van juntos. Se hace la mastografía y se hace el ultrasonido. Y el ultrasonido tiene sus ventajas, no es diagnóstico, ¿sí? Okay. El estándar de oro para el diagnóstico es el de que hay una tumoración probablemente de cáncer, es la mastografía. Y la biopsia o el tumor ya fuera y el patólogo dándonos el reporte nos confirman, ¿verdad? Si es o no es cáncer. Doctor, una pregunta. Entonces, para nosotros que estamos en un rango de edad en donde todavía no nos podemos hacer uh-huh. una mastografía, sí, sí. ¿Nos recomienda que el estilo de vida que nosotros llevemos sea con base a lo que es el deporte, la alimentación y qué otra cosa nos pudiera sugerir? Pues la autoexploración, ¿sí? No fumen, coman sano, no... El alcohol ya sabemos, ¿no? Tiene sus ventajas, pero una copita, ¿no? Dos o tres, ¿sí? ¿Ok? Ok. Actividad física, ¿sí? Buena actividad física, no nada más caminar 10 minutos, ¿no? Que sude. Exactamente, estar en el peso, el sobrepeso, la obesidad, le podemos echar la culpa de lo que le pasa a una mujer por el simple hecho de estar... con sobrepeso o obesidad, ¿no? Y en el cáncer de mama, pues es una indicación a ven para acá. Entonces, espero, por favor, sí, a todas las mujeres tenemos que insistirles en eso. Y la autoexploración mensual, y nosotros, a partir de los 25 años de la paciente, tenemos que hacerla. Ok. ¿Sí? Estar pendientes, muy pendientes, si tienen ese el factor genético, ¿no? Mi mamá y mi tía, mi mamá y mi hermana, o mis hermanas, pues a la cosa. Ok, y bueno, no solamente enfocada a la mujer, sino también el hombre tiene sí, que claro, ponerlo a sí, prueba, lo que ¿no? platicábamos fuera del aire, que también, pues nosotros, oye, de 100 casos uno, pues es como para tomarlo en cuenta, ¿no? Uh-huh. Tenemos que autoexplorarnos y cualquier cosa rara, pues hacer lo que nos digan que tengamos que hacer, ¿verdad? No estamos exentos de que nos pase, ¿sí? Entonces, okay. La invitación a los varones que nos estén escuchando, que ellos también lleven una ¿sí? vida saludable y se autoexploren. Las mamás si no las podemos autoexplorar, entonces esas hay que hacerlo. Aparte que no es nada complicado tampoco, nada y te puede prevenir claro de muchísimo. Sí, claro que sí. Bueno, doctor, rápidamente, si nos quisiera platicar este aspecto preventivo, ¿cómo se trabaja en la Clínica Universitaria de Salud? Bueno, sí, mira, nosotros, pues bueno, todo, mucho de lo que les estoy comentando a todas las mujeres, incluyendo a universitarias de 19, 20 años, ya les vamos hablando de la importancia de la autoexploración. Uh-huh. Y de que a partir de los 25 años, si no tienen ningún problema, la tenemos que explorar. A las pacientes de 40 años, como ya les comenté, ya se hizo, no me he hecho mastografía, hay que hacerla, ¿ok? Y obviamente nosotros canalizamos, en este caso, al SICAM, pacientes que nos hablan ya de birras 3 o 4, que nos hablan de posibles alteraciones, ¿sí? Okay. Malignas. Así es. Y bueno, vamos a ir a una pausa musical para continuar platicando sobre el tema. Y bueno, reiterarles que estamos platicando sobre el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Por si tienen alguna duda o un comentario, comunícate al 2288-175117 o al WhatsApp 2281-040477. Y en un ratito, bueno, vamos a continuar platicando sobre la parte del trabajo que se realiza en la clínica en este sentido. Vamos a una pausa y regresamos. Hablar con el corazón. Ahora veo cómo es para ti tan fácil. Solo puede ser porque tú no eres yo. Yeah! La libertad no es la ausencia de compromiso, sino la capacidad de escoger y comprometerte con lo que es mejor para ti. Paulo Coelho. Para optar por decisiones saludables, se requiere del desarrollo de la inteligencia emocional. Carta de Ottawa. El ruido de las opiniones ajenas puede silenciar tu voz interior. No lo permitas. Daniel Goldman. La salud es una relación entre tú y tu cuerpo. Terry Gilmans. ¿Y tú, estás comprometido con tu salud y bienestar? Comienzo por mí. Estamos de regreso Naturalmente Universitario. El día de hoy estamos platicando sobre el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, teniendo como invitado al doctor Tomás Gerardo Hernández Parra, del área de ginecología de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, así como a Itzel Contreras García, alumna de la licenciatura en Relaciones Industriales. Y bueno, rápidamente les quiero hacer la invitación de CENDIU y la Facultad de Psicología. Te invitan a conocer los módulos de Ensalúdate, los cuales ofrecen información sobre 4 ejes de salud: sexual y reproductiva, mental y psicológica, nutrimental y física. En estos podrás encontrar información de cómo mantener y mejorar tu salud aprovechando los recursos con los que ya cuentas. Además, podrás participar en la pared del autocuidado Comienzo por ti. Esto es el próximo martes y miércoles 8 y 9 de octubre en las instalaciones de la Unidad de Ciencias de la Salud en horario de 10 a 1. Por allá nos vemos. Así es, y bueno, como parte de las actividades de la campaña Comienzo por mí, se realizará el cine debate ¿Qué pasa si te pasas?, el cual consiste en la proyección de cortos alusivos al tema de prevención del consumo de drogas y posteriormente un análisis con expertos en el tema. Te esperamos el próximo jueves 17 de octubre de 12 a 14 horas en las instalaciones de la Facultad de Arquitectura, de manera precisa en el audiovisual o aula verde. Así que recuerda, próximo 17 de octubre en las instalaciones de la Facultad de Arquitectura. Y ahorita, bueno, antes de irnos a la pausa, platicábamos un poquito de esta parte de si puede haber una afección hacia otros órganos una vez que ya es detectado el cáncer de mama. Sí, sí, así es, ¿no? Retomando, ¿no?, de que el cáncer de mama pues no solo implica la presencia de un tumor maligno. ¿Qué factores son importantes y con ello podemos estadificar un cáncer de mama? Una, el tamaño del tumor. Otra, la presencia de ganglios, ¿sí?, que tengan células cancerosas. ¿Cuántos ganglios? ¿Okay? Y bueno, pues también vamos combinando todas esas cosas hasta llegar a la metástasis, que es una palabra pues cada vez más conocida, que significa ya la presencia de un cáncer de mama en otros órganos, que pueden ser hueso, hígado, cerebro, pulmones. Es decir, mucha gente piensa, no, ya le dio también cáncer ya también tiene cáncer de hueso. No, es el cáncer de mama, pero metastásico. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, obviamente, pues es la metástasis, la presencia de metástasis, pues oscurece ya mucho el pronóstico, ¿sí? ¿Sí? Y dificulta mucho el tratamiento. En cuanto a no haya metástasis, tenemos a favor, bueno, pues de que el tumor esté localizado y no haya presencia de ganglios con ganglios linfáticos, ya sea axilares o supra o infraclaviculares. Y si ese tumor se extrae completamente, es con márgenes libres, es decir, alrededor del tumor hay 2 milímetros o más de tejido sano, pues podemos pensar que está sana. Uh-huh. ¿Sí? Pero pues ya les digo, todo depende de la presencia o no en ganglios, ya comenté los lugares, o pues la metástasis. Piel es muy importante, el estadio 3C es la presencia de cáncer en piel. ¿Y que cómo lo notamos? Pues ya lo habíamos dicho, en una zona enrojecida, caliente, inflamada. ¿Sí? Recuerden, no toda inflamación en la mama pues es cáncer, no se me espanten, por favor. Y recuerden siempre, para hacer un diagnóstico de cáncer, debe de haber un reporte de patología, ¿sí? De la pieza quirúrgica, de los ganglios en su caso, y les comentaba, ¿no? De lo que se obtiene con una aguja fina o una aguja gruesa. Tengo una pregunta. Dentro del rango de edad, uh-huh, que es a partir de los 40, ¿no? Uh-huh. En adelante, ¿hasta sí. qué edad, digamos, ah, claro. Tenemos que hacer la mastografía? Sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Aquí de qué se trata? De que hayan salido normales, ¿no? Uh-huh. Si han salido normales, ya los 70 años se acabó. Okay. Igual pasa con el Papa Nicolau. Las mujeres, si tiene 3 Papa Nicolaus previos y cumple sus 70 años, pues se acabaron los Papa Nicolaus. Uh-huh. ¿Sí? Es okay. una adecuada pregunta. Y bueno, doctor, en cuanto al trabajo que se hace en la clínica, sí. Sobre todo la parte preventiva, ¿cómo sí. es? Y sí. También, bueno, no sé si hay alguna actividad enmarcada para esta conmemoración, bueno, para el trabajo sí, que realizan sí, sí, ustedes, claro que también sí. para sí, qué bueno que me lo comentas. Fíjate que en la semana del 14 al 18 de este mes, de octubre, vamos a tener jornadas de exploración mamaria. Y bueno, en las pacientes que lo ameriten, pues se les enviará mastografía y ultrasonografía, ¿sí? Recordemos, ¿no? Paciente que no se, de más de 40 años que no se ha hecho mastografía, tiene que hacérsela. Y pacientes con estas características y que además tiene factores de riesgo, ¿sí? Que ya los hablamos, ¿verdad? Uh-huh. Son los factores modificables, alimentación, ¿sí? Uh-huh. Ejercicio, etcétera, etcétera. Y factores genéticos, pues con mayor razón. ¿Ok? Ok. Y que lo que les pedimos, que hablen por teléfono al teléfono de la universidad, es el 842-1700 o 842-2700 a la extensión 10358, para que les den su cita. Uh-huh. Y durante esa semana, de manera gratuita, pues vamos a estarlos atendiendo. Así es, reiterarles, del 14 al 18 de octubre es la jornada de exploración mamaria, así que pueden apartar su lugar o hacer cita al 2288-42-1700 en la extensión 10358 para que de una vez, bueno, vayan también agendando esta actividad. Así es, bueno, estamos ya empezando a cerrar la emisión y me gustaría, bueno, no sé si tengas alguna pregunta más, Itzel. Bueno, también en el periodo que conlleva lo que es la mastografía, uh-huh, sabemos que también las mujeres pasan, o pasamos, uh-huh, más bien, uh-huh, por un periodo de cambios hormonales que vienen siendo lo que es el climaterio, todo eso. Sí. Entonces, ¿estos cambios se ven interrumpidos en caso de que una persona tenga cáncer o sigue su desarrollo? Ok, muy buena pregunta. Y me da oportunidad de algo que había omitido, que es muy importante, comentarlo. Uno de los factores de riesgo es tener una etapa fértil muy amplia. ¿Qué quiere decir? Que comiencen a arreglar a los 8 años y terminen de arreglar a los 54. Y que no hayan tenido hijos, ¿sí? Uh-huh. Es decir, pues son muchos años de actividad estrogénica. ¿Ok? Entonces, ¿qué factores preventivos? Bueno, el que tenga su menarca, su primera regla temprano, pues no es cosa de elegirlo, ¿no? Ya le tocó así. Sí. Pero los embarazos y la lactancia, sobre todo la lactancia, son factores preventivos. ¿Sí me expliqué? Ok. Y bueno, pues no sé si esto. Sí, tu pregunta. Okay. Por último, doctor, si nos quisiera dar una pequeña conclusión del tema. Sí, bueno, el cáncer de mama es un problema de salud. No es tan sencillo el diagnóstico temprano. Tenemos que trabajar mucho en ello, concientizando a a las mujeres y a los hombres de que el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno pues es lo único que ahora sí lo que tenemos para que el pronóstico sea favorable. Así cuando si esperamos a un limón en una mama, pues ya la cosa pues está seria. Hay que toda mujer autoexplorarse, por favor, cada mes y con su médico una vez al año, y después de los 40 o 10 años antes de que su hermana o su mamá tuvo su cáncer, hacerse la primera mastografía y hacerlo con médicos radiólogos certificados en esto. Bueno, pues queremos agradecer a nuestros invitados del día, el doctor Tomás Gerardo Hernández Parra, del área de ginecología y obstetricia de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual. Muchísimas gracias, doctor, por tenerlo con nosotros. Y también a Itzel Contreras García, quien es alumna de la Licenciatura de Relaciones Industriales. Muchísimas gracias, Itzel, por venir con nosotros. Ustedes. Queremos mencionar la frase del día, es que no te dé pena, 30 minutos pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Quiérete y cuídate, comienzo por mí. Y la próxima semana hablaremos sobre el Día Mundial de Salud Mental, así es que no se pierdan la próxima emisión, el próximo jueves a las 9:30 de la mañana por la señal de Radio V. Así es, y bueno, queremos agradecer a quienes hicieron comentarios el día de hoy sobre el tema, la señora Teresa Flores y a Carlos García, quien comenta que este tipo de programas crea conciencia. Entonces, pues es precisamente lo que queremos trabajar con ustedes. Agradecer a nuestros radioescuchas que semanalmente están con nosotros. Y también a Aldo por la por facilitarnos el apoyo para realizar la transmisión en vivo mediante la cuenta de Radio V. También queremos agradecer a Sol, que está con nosotros en cabina. Y esto fue Naturalmente Universitario. Llegale, aquí estamos. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU presentaron Naturalmente Universitario, un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria.